940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radio.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumán Ortiz, qué gusto compartir nuevamente con ustedes. Bueno, en emisión del programa de esta tarde continuaremos recordando, conmemorando el natalicio del guerrillero del tiempo, del comandante en jefe Fidel Castro, que justamente un 13 de agosto de 1926 nace este hombre que cambiaría la historia de Cuba y de nuestra América. Un joven revolucionario, abogado, que junto a otros hombres y mujeres valiosos lucharon por la libertad de su pueblo y en contra de la dictadura de Batista. Las grandes dimensiones del pensamiento humanista de Fidel Castro Ruz parten de la convicción de justicia social como un medio de reivindicación sobre la base de la igualdad. La perpetuidad de las enseñanzas de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, se consolida por estos días que justamente cumple, se conmemora su natalicio en todo el mes de agosto. Acciones mediante las disímiles acciones que se desarrollan en Cuba, en Latinoamérica, el Caribe y el mundo entero, en recordatorio a este gran hombre revolucionario. Fidel está presente en cada revolucionario del mundo que seguimos luchando contra el imperialismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo, el capitalismo, el fascismo, el patriarcado. Justamente Fidel está presente y es ese ejemplo y ese legado que continúa el pueblo cubano y su revolución, esa dignidad, esa resistencia y esa lucha de su revolución y de justicia social, pero sobre todo esa visión internacionalista latinoamericanista que sembró Fidel Castro y que lo vemos siempre reflejado cuando más han necesitado los pueblos, a través de ese ejército de batas blancas, esa brigada de médicos cubanos, Henry Wright, que ha acudido donde lo han pedido, donde han necesitado los pueblos del mundo. Perdón, no solo ahora en la pandemia, sino en todos los tiempos. Y justamente esa brigada es uno de los legados muy importantes que dejó Fidel Castro y que la misma ha sido justamente solicitada para que se le conceda el Premio Nobel de la Paz. Y eso es lo que estamos haciendo, esa campaña, a todos los pueblos de nuestra América y del mundo, personajes, para que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica que salva vidas. Y ahí está Fidel Castro. Y nuestra historia es conjunta y nuestra amistad entre Cuba y Ecuador es de muchísimos años y así tiene que mantenerse. Y la base también de esa amistad ha sido la solidaridad entre pueblos. Y justamente la solidaridad que ha cumplido y debe cumplir un rol muy importante en estos actuales momentos donde se han reproducido las medidas colaterales, unilaterales, coercitivas del gobierno norteamericano contra países como Cuba, que a pesar del bloqueo que lleva 60 años, ahora mucho más en la pandemia, ¿no? Y de alguna manera también con la patria bolivariana, con estos bloqueos económicos, financieros y comerciales que roban los recursos de los pueblos, ¿no? Y por no seguir la política simplemente. Pero esos pueblos y Cuba nos han demostrado esa dignidad de resistencia. Como decía Fidel Castro, patria o muerte, venceremos, a nunca bajar la guardia. Pero nuestra convicción de solidaridad debe ser siempre permanente, por nuestras luchas que son las mismas. Y justamente Fidel decía que esta revolución socialista y democrática es de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. Eso dijo Fidel Castro. Bueno, vamos a, también de igual manera, como les decía, vamos a seguir continuando con este encuentro con la cultura, la mujer y el hombre en general. Hoy vamos a mantener una entrevista pregrabada con Evelyn Moreno, politóloga, vocera del Foro Internacional de Jóvenes Constructores de Paz, que se desarrolló, se va a desarrollar durante todo este mes, los días viernes, inició la semana pasada, mañana continúan, y a partir de las 5 de la tarde vía Zoom. Junto a Evelyn vamos a conocer sobre la agenda de esta mañana, del día de mañana, el contenido y quienes participan en este foro. Muy importante la participación de la semana pasada, como les había mencionado el día de ayer. Bueno, vamos a mantener esta entrevista. Vamos a iniciar viajando a la provincia de Cotopaxi. Reiterarles que por favor sigan cuidándose, mantengamos todas las medidas de precaución. Estamos en Pico, en Quito, en Pichincha, siguen los contagios. Y pues bueno, y con la indolencia y la ineficiencia y toda la corrupción desatada por el gobierno, por el Estado ecuatoriano, estamos desprotegidos. Pero por eso mismo tenemos que organizarnos, cuidarnos, siempre pensando en el bien común, con mecanismos y tejidos de solidaridad y para fortalecernos y decidir qué caminos queremos seguir, queridos amigos y amigas. Esta pandemia, lo que estamos viviendo, tantos muertos, cuántos amigos, cuántos personajes, cuántos artistas, gestores culturales, cuántas familiares han fallecido por el COVID. Es muy doloroso y no hay quien ayude, como se dice el pueblo, ¿no? Quien asista, todo está colapsado. Pero es todas esas políticas, esas visiones capitalistas, neoliberales, que atentan contra la humanidad. Bueno, pero los jóvenes están reunidos justamente en este foro a partir de mañana, hasta las 5 de la tarde, todos los días viernes del mes de agosto. Bueno, eso, vamos a recorrer Cotopaxi, escuchar muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos como todos los días miércoles y jueves que se transmite su programa de 3 a 4 de la tarde al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y de coproducción de este programa. Les abrazo, queridos hermanos y hermanas de la radio, les extraño muchísimo, y también mucha fuerza a nuestros compañeros que están enfermos, a dar fuerza y que han seguido adelante y que no ha dejado de sonar la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que también la Casa de la Cultura está de aniversario, este espacio de encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, vamos a iniciar rápidamente con el programa, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. www.radiocce.com. Si tú tienes un teléfono inteligente y notable, bájate la aplicación Play Store, escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos, bienvenidas a la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Del Cotopaxi, con su capital Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia

desde Cuba, desde la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Les habla Liliana Núñez, soy la presidenta de la Fundación, hija del doctor Antonio Núñez Jiménez, que tanto gustaba de venir a esta tierra, sobre todo porque aquí inició la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, que estamos celebrando los 30 años, y la familia Guayasamín, que tanto acogió esta gesta, y Lenín Ortiz, que también le apoyó tanto. Muchísimas gracias. Nos unen tantas cosas al pueblo, entre el pueblo cubano y ecuatoriano. Realmente esta gesta científica, considerada como una de las últimas gestas impresionantes del siglo XX. Como bien lo dijo Ángel Graña, uno de los expedicionarios de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, que partió acá desde Ecuador, desde Puerto Misahuallí, en la provincia del Napo, y que duró un año su recorrido, y lo hicieron a través de esas canoas construidas con técnicas originarias de los Runa Napo. Y partieron desde aquí, desde el Ecuador, y comprobaron que nuestros pueblos estaban, ya se integraban desde épocas milenarias. Una gesta muy importante y que unió a nuestros pueblos. Bueno, vamos ahora justamente con un primer corte musical y enseguida regresamos con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo y un niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, eso de un ser de la nada. De nuestra identidad. Bueno, vamos a irnos a nuestro segmento de Encuentro con la Cultura, la mujer y el hombre que la genera. Vamos a dejarles con la entrevista de la politóloga vocera del Foro Internacional Jóvenes Constructores de Paz, Evelyn Moreno, y también parte de la coordinación de la Red de Jóvenes por la Paz de CEPAS. Ella nos contará justamente cuál va a ser el tema de esta semana, del día viernes, mañana, a partir de las 5 de la tarde, vía Zoom, y quienes participan y un poco el contenido del mismo. Muchísimas gracias, querida Evelyn, por tus aportes y por tu tiempo. Y también deseo reiterar la invitación para esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, vía Zoom, el foro, este panel que se abre a partir de la Cátedra Fidel Castro, en homenaje, obviamente, a la conmemoración 94, aniversario 94 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, vía Zoom, la coordinadora de Ecuatoriana de Amistad, de Solidaridad con Cuba, presenta conjuntamente con la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador este panel que abre durante esta tarde a las 5 de la tarde. Un abrazo grande para toda la gente y toda la gente que nos está escuchando. Les dejo con la entrevista de Evelyn y el Foro Internacional Jóvenes Constructores de Paz, que se está desarrollando los días viernes a partir de las 5 de la tarde. Por este día, los muertos de mi felicidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hola, querida Yumak, gracias por invitarnos a tu programa y qué chévere poder estar aquí. Yo estoy aquí para comentarles que esta semana continuamos con las jornadas del Foro Internacional de Juventudes Jóvenes Constructores de Paz. Este viernes 14, a partir de las 17 horas hora Ecuador, nos sumamos los jóvenes, nos volvemos a articular para continuar con nuestras jornadas. El día viernes vamos a tener un tema súper interesante. Nuestro bloque de esta semana va a ser sobre la juventud en los procesos de transformación sociales y políticos. Nosotros como jóvenes CEPAS, como jóvenes que integramos la red CEPAS, hemos visto la importancia de poder realizar este Foro Internacional de Juventudes y contar con la participación de diversos compañeros de toda nuestra América Latina y del mundo. Nosotros estamos participando con jóvenes que provienen de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Argentina, compañeros también de Palestina, compañeros cubanos. Hemos tratado de diversificar la participación de estos jóvenes para así poder empaparnos con la realidad de cada uno de ellos. Como jóvenes es súper importante que nosotros conozcamos y reconozcamos cada una de las realidades de nuestros compañeros. Queremos que, sobre todo, que la juventud vaya apropiándose de las luchas, vaya empoderándose de estas luchas, y nosotros vayamos aprendiendo que la lucha principal es en contra del capitalismo, de este sistema depredador que va acabando con la humanidad. Nosotros también pensamos que como juventud debemos articularnos para generar acciones en conjunto e ir derrotando este sistema. Es súper importante que vayamos abriendo lazos internacionales, siendo internacionalistas, como fue una de las lecciones de muchos compañeros que han trabajado por estas luchas tan legítimas de los pueblos. Forma en colonias. Como juventud, nosotros estamos claros en esto y qué más queremos que la juventud se vaya sumando, que vaya participando de estos foros, que vayamos aprendiendo, que vayamos escuchándonos y sobre todo vayamos aprendiendo a ser solidarios, que como decía Fidel, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y más que hoy, justo 13 de agosto es el aniversario del nacimiento del comandante Fidel Castro, el comandante que nos heredó cuántas luchas, cuánto amor por esa lucha y la revolución que nos inspira como jóvenes, como seres humanos, para seguir trabajando en conjunto por días mejores para nuestro pueblo, para nuestros pueblos y para nuestra América Latina y el mundo. Eso te quería comentar y como te decía, nosotros estamos muy dichosos de poder seguir participando en los foros internacionales. Como juventudes queremos hacer extensivo esta invitación para todos los jóvenes y todo el público en general para que se sume a la transmisión de este foro internacional de las juventudes. Como te mencionaba, nosotros reconocemos las múltiples luchas de los pueblos y sobre todo nosotros queremos destacar que estamos en contra del neoliberalismo, del capitalismo y del imperialismo, como te había recalcado sobre un momento. El neoliberalismo que está afectando a muchos de nuestros países con sus políticas económicas, políticas que en estos momentos nos ha dejado entrever cómo es de importante para ellos recortar todo aquello que sea público, recortar al Estado para que las personas no podamos acceder a nuestros derechos. Y lo hemos visto en cosas de la cotidianidad, como que las personas no podamos acceder al hospital público, no podamos acceder a una educación de calidad, y por esto hay tantas muertes en América Latina y en Ecuador, sobre todo en estos momentos por la pandemia del COVID. Creo que como jóvenes es importante que nosotros vayamos sumándonos y luchando ante estas cosas que van desgastando a nuestros pueblos, a nuestras familias desde lo más pequeño, porque todos nos hemos visto afectados, sobre todo con los despidos, con la precarización laboral, con los recortes cada vez más tremendos que nuestras familias tienen que ver en sus presupuestos, y que ya muchos de nosotros, nuestras familias, no van a poder acceder a una educación de calidad, no vamos a poder comprar las cosas que antes podíamos hacerlo, no vamos a poder acceder a servicios tan básicos y nuestras vidas se van precarizando. Entonces creo que como jóvenes es importante que vayamos aprendiendo sobre esto y vayamos luchando cada día más. Bueno, Yumak, como te seguía comentando, el día viernes a partir de las 17 horas hora Ecuador vamos a continuar con la transmisión del Foro Internacional de Juventudes, mismo que nos pueden seguir a través de la plataforma Zoom y también de la página de Facebook de la Coordinadora por la Paz. Quiero comentarte también que la participación de este día viernes va a estar invitados de lujo. Vamos a tener a nuestro compañero Randall Peña, representante de Venezuela. Él es viceministro encargado de las relaciones internacionales y también es parte de la juventud del PSUV. Él va a estar tratando la temática sobre la juventud y la crisis capitalista, que es súper importante para entender que como jóvenes, cómo vamos a entender esta crisis capitalista que está afectando los actuales momentos a todo el mundo. También vamos a contar con la participación de nuestro compañero Héctor Yaitul. Él es representante del pueblo mapuche y va a tener su participación la temática del rol de la juventud en la solidaridad internacional y la lucha por la paz. Creo que es un tema súper súper importante, súper bonito, sobre todo porque vamos a escuchar sobre cuál es el rol como jóvenes que tenemos en este momento, cómo podemos luchar por participar en la solidaridad internacional y en la lucha por la paz. Y también vamos a contar con un compañero ecuatoriano, nuestro compañero Juan Francisco Torres, que él es parte de CEPAS Jóvenes. Él nos va a estar acompañando con la temática de los movimientos sociales y políticos de los jóvenes en la coyuntura actual. Creo que más que invitados a todos los jóvenes, a todas las personas que están escuchando tu programa, para que nos acompañen el día viernes y podamos escuchar las perspectivas, los puntos de vista y vayamos aprendiendo, vayamos juntos escuchándonos y podamos participar, porque algo que es súper chévere de nuestros foros de CEPAS es que cada uno de los ponentes, de las personas que están participando, nos dan sus perspectivas, nos dan sus puntos de vista, nos dicen lo que ellos piensan. Y después cada uno puede participar y aportar al espacio. Creo que es súper importante y súper bueno que podamos hacer esto. Y como jóvenes vayamos uniendo, vayamos aprendiendo, vayamos conociendo cuáles son sus puntos de vista. Y sobre todo de nuestros compañeros internacionales. Creo que nuestro compañero mapuche, Héctor Yaitul, nos va a dar cosas interesantes, una perspectiva muy importante desde su pueblo, ¿no? Que bueno, que han sufrido mucho a través de la historia de Chile, que han sufrido grandes pérdidas, ha habido grande persecución a su pueblo mapuche, y en estos momentos igual en la coyuntura chilena estamos viendo que sigue habiendo esa violencia contra esos pueblos, contra el pueblo mapuche. Entonces sería muy, muy importante que para aquellos que queremos profundizar sobre sus temáticas lo escuchemos y podamos despejar con preguntas, haciéndole preguntas a él. Igual con nuestro compañero Randall Peña, creo que es un compañero muy claro y es un lujo tenerle en nuestro foro internacional. Eso como te comentaba, y igual nosotros les extendemos la invitación para que nos acompañen por todo este mes. El mes de agosto vamos a seguir realizando foros, vamos a seguir con más compañeros y compañeras que nos van a dar sus perspectivas, nos van a nutrir con ideas nuevas, con esa fuerza y esa energía que tiene la juventud, y eso me parece muy chévere, ¿no? Y que los jóvenes que nos escuchen igual se vayan integrando, se integren a las redes de CEPAS, vayan compartiendo este tipo de espacios y nos ayuden a participar y a hacer de esto un espacio más grande. Y bueno, yo te quiero agradecer por esta entrevista y eso, y les esperamos muy cálidamente que nos acompañen y les agradecemos a todos. Que tengas una buena tarde. Gracias a todos y a todas. Gracias a ti, querida Evelyn. Esa es la voz de los jóvenes. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Juventud. Hay que apostarle a los jóvenes. Y realmente estos espacios de ideas, de construcción de debates, de construcción de agendas comunes entre nuestra juventud de nuestra América y del mundo, va a dar muchas pautas para seguir construyendo días mejores. Eso es lo que queremos los seres humanos y quiere nuestra juventud, ser escuchadas y que también se vea, se consolide esas luchas y esos deseos y darles mejores caminos presentes y futuros a la juventud. No se olviden, todos los días viernes de todo el mes de agosto a partir de las 5 de la tarde, el Foro Internacional Jóvenes Constructores de Paz. Qué alegría escucharles a los jóvenes, esas voces nuevas, constructoras, llenas de esperanza y sobre todo muy claros en lo que quieren. Por ellos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, El Tiempo Vuela. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Bueno, vamos con la canción Cuba Va. Trabajando, que nadie interrumpa el ritmo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos ya casi finalizando el programa. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Yo me voy a despedir, pero les voy a dejar justamente con un audio del pensamiento y vida del comandante en jefe Fidel Castro, que hoy es su aniversario, que se conmemora su aniversario 94 de su natalicio. Fidel siempre presente, Cuba está presente en nuestros pueblos, siempre unidos a través de esa solidaridad y ese legado de esa visión internacionalista, que no significa más que eso, el respeto y la lucha por la vida y la paz de nuestros pueblos y de los seres humanos. Bueno, calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en la localidad de Virán, actual provincia de Holguín, al nororiente de Cuba. Estudió en colegios cristianos de Santiago de Cuba y La Habana, donde destacó por su rendimiento académico y sus aptitudes deportivas. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana, donde estudió Derecho e incursionó en la política. En 1948 participó en el Bogotazo, revuelta popular colombiana surgida por el asesinato del político Jorge Eliécer Gaitán. Luego, en 1950, se graduó y dos años después fue candidato a diputado, pero por el golpe de Estado del general Fulgencio Batista, los comicios fueron anulados. Para el 26 de julio de 1953, luchó contra la dictadura de Batista y lideró el ataque al cuartel Moncada. Por el incidente fue enjuiciado y asumió su propia defensa, con un alegato conocido en la posteridad como «La historia me absolverá». Tras el juicio fue encarcelado y en mayo de 1955 fue amnistiado. Luego se exilió en México, desde donde organizó el movimiento 26 de julio, que tenía como objetivo derrocar a la dictadura batistiana. En diciembre de 1956, al mando de 82 hombres, zarpó de México al borde del yate Granma. Al desembarcar en la isla, junto a su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara, fue emboscado por soldados y se desplazó junto con los revolucionarios sobrevivientes a Sierra Maestra, desde donde emprendió una guerra de guerrillas que logró expulsar del poder a Batista el 1 de enero de 1959. El 8 de enero de ese mismo año ingresó triunfalmente a La Habana y desde entonces asumió diversos cargos liderando el gobierno cubano, cuyo carácter socialista proclamó con posterioridad. Luego se desempeñó como primer ministro de Cuba y presidente del Consejo de Estado y de Ministros. El 17 de mayo de 1959 aprobó la reforma agraria, que confiscó las haciendas y las entregó a los campesinos. Entre junio y agosto de 1960, nacionalizó numerosas empresas estadounidenses, como refinerías de petróleo, ingenios azucareros, compañías eléctricas, entre otras. Ya en septiembre de 1960 estableció relaciones con la Unión Soviética, año en que Estados Unidos impuso el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla caribeña. Un año después rompieron relaciones los gobiernos de Washington y La Habana. En el tiempo que lideró la isla afrontó numerosos ataques armados y atentados, los cuales denunció como auspiciados por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. El más grave fue la invasión de Bahía de Cochinos el 15 de abril de 1961, donde Estados Unidos recibió su primera derrota en América Latina, ya que sus tropas fueron vencidas en 72 horas. A raíz de la crisis de los misiles en octubre de 1962, Estados Unidos se comprometió a dejar de atacar a Cuba, pero los intentos de asesinar a Castro y desestabilizar su gobierno continuaron. Durante los años siguientes, los logros sociales, educativos y deportivos de Cuba hicieron que Castro se convirtiera en un líder admirado por muchos. En el marco del intento de Washington de imponer su modelo de democracia que la isla no acató. También fue criticado por su perpetuación en el poder y por supuestas restricciones a las libertades. Sus problemas de salud, que lo aquejaron en julio de 2006, lo llevaron a apartarse del cargo en 2008, cuando fue reemplazado por su hermano Raúl Castro, quien había sido hasta entonces su compañero de luchas desde su juventud. Fidel Castro mantuvo amistad con numerosas personalidades políticas y culturales de todo el mundo. Su lucha trascendió al tiempo, siendo un ejemplo de vida por la coherencia entre su pensamiento político, su acción y el modelo social que instauró en Cuba. Además, por la resistencia de su pueblo frente al bloqueo estadounidense y por la solidaridad internacional practicada por la isla, fundamentalmente con el llamado Tercer Mundo. Este líder revolucionario falleció en La Habana la noche del 25 de noviembre de 2016 a sus 90 años. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y viva Fidel Castro por siempre. Hasta la victoria siempre, comandante. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.